bendice alma mía, Jehová, en todo tiempo. Bendigan todas mis entrañas su grande amor. Él es quien perdona tus iniquidades y sana todas tus dolencias, su grande poder. Mi Cristo Jesús, yo alabo tu nombre por siempre, porque me sacaste del lago de la iniquidad. Ahora alegre le canto a mi Cristo, porque redimido me encuentro por su salvación. Qué dicha se siente en el alma que se halla segura. En Cristo la roca eterna de la protección. No mira a los lados ni siente amargura. Espera callado sus días con firme decisión. Mi Cristo Jesús, yo alabo tu nombre por siempre, porque me sacaste del lago de la iniquidad. Ahora alegre le me encuentro por su salvación.